Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. Nosotros estamos convocando a todos los grupos minoritarios y a las personas que se sientan tan comprometidas por la diversidad a que concurran este sábado a partir de las 17:30 horas. Es interesante verlo cómo la población indígena se desplace de los departamentos del territorio. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Informativo Pulsa. En México inician las campañas electorales. Los mexicanos irán a las urnas el 1 de julio para elegir al próximo presidente de ese país, que cumplirá un mandato por 6 años. El candidato por la coalición por los partidos de izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, participará por segunda ocasión para ocupar el cargo, pues resultó perdedor luego de las controvertidas elecciones de 2006. Esa contienda reconoció como vencedor al derechista presidente mexicano, Felipe Calderón, por un escaso margen de 0,56%. López Obrador nunca reconoció este resultado y aseguró que se trataba de un fraude. En torno a ello, dijo que volverá a ganar las elecciones de aquel país. Por otra parte, el candidato por el Centro Lista Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, firmó ante un notario público sus compromisos de campaña. Entre ellos, prometió crear una Comisión Nacional Anticorrupción y eliminar a 100 diputados federales como parte de una reforma política. En México existe una inconformidad por el bajo desempeño de sus 500 legisladores y por sus salarios, que ascienden a unos $5,000 mensuales, mientras que el salario mínimo de un ciudadano es de unos $120 al mes. Por último, la candidata por el oficialista y derechista Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, destacó que de ser mandataria de ese país, eliminará el fuero a los políticos, evitará negociar o pactar con los delincuentes y resaltó que en esa nación habrá igualdad de oportunidades. Durante las próximas elecciones, los mexicanos elegirán además 500 diputados, 128 senadores, 3 alcaldes y 566 presidentes municipales. Informativo Pulsar. La ONU pidió a Chile que apruebe una ley contra la discriminación sexual. El pedido de la Organización de Naciones Unidas se produjo tras expresar este viernes su rechazo por la muerte de Daniel Zamudio. Se trata del joven chileno golpeado por supuestos neonazis, quienes lo atacaron por ser homosexual. Según estándares internacionales, una normativa antidiscriminación debe establecer que la incitación al odio por razones de orientación sexual o identidad de género constituye un agravante en procesos penales. Una ley de este tipo está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados del Congreso chileno desde 2005. Asimismo, Rupert Colville, vocero de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, destacó que el caso del joven asesinado es la muestra de la gravedad y la prevalencia de la violencia por homofobia. Además, expresó que lo ocurrido en Chile se replica en distintas partes del mundo. Daniel Zamudio murió el pasado martes tras una agonía de 25 días. El joven de 24 años había sido golpeado por un grupo de supuestos neonazis, quienes lo atacaron por ser homosexual. Vale recordar que Zamudio había sido atacado el pasado 3 de marzo. Sus agresores lo golpearon en la cabeza y lo quemaron con cigarrillos. También marcaron su cuerpo con símbolos y consignas nazis. José Arcos, representante de minorías sexuales de Puerto Montt. Nosotros estamos convocando a todos los grupos minoritarios y a las personas que se sientan tan comprometidas por la diversidad a que concurran este sábado a partir de las 17:30 horas en el terminal de buses, ahí en la Plaza Chiloé, para caminar pacíficamente por las calles de nuestra ciudad y hacer un llamado de atención hacia una pronta ley, una pronta promulgación de la ley antidiscriminación, y culminaremos en la Plaza de Armas. La culminación, en realidad, nosotros vamos a hacer, obviamente, va a haber una motivación por parte de hartas organizaciones, entre esas nuestro centro cultural, y vamos a finalizar con una velatón a eso de las 20:30 horas en memoria de Daniel, y una velatón de carácter simbólico y muy de mucho recogimiento. Tras la muerte del joven, organizaciones sociales de Chile realizan una marcha este sábado para exigirle al gobierno de ese país que agilice un proyecto de ley antidiscriminación. Informativo Pulsar. Campesinos e indígenas de Guatemala alcanzaron acuerdos con el gobierno. La marcha indígena, campesina y popular logró comprometer a los tres poderes del Estado a brindar soluciones para los distintos conflictos agrarios de ese país. Luego de recorrer a pie más de 200 kilómetros durante 9 días, la marcha indígena y campesina de Guatemala fue recibida por el presidente de ese país, Otto Pérez Molina, el pasado miércoles. Los reclamos fueron presentados por dirigentes comunitarios y representantes del Comité de Unidad Campesina. Tras la reunión, el gobierno guatemalteco se comprometió a solucionar una deuda agraria que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional. Además, señaló que cumplirá con las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de 14 comunidades desalojadas en marzo de 2011. Mario Molina, dirigente indígena. Es interesante verlo cómo la población indígena se desplace de los departamentos del territorio en busca de una solución a la problemática agraria, a los problemas territorios. Me parece que hay un problema seriamente en Guatemala. En Guatemala el gran problema que tenemos es el racismo y la discriminación que impera en el país. Esto es la primera manifestación de los pueblos indígenas, de los campesinos que enfrenta este gobierno, un gobierno militar, un gobierno que tiene una estructura paralelo, un gobierno que ha criminalizado a los pueblos indígenas, y es una vez más, diríamos, que esta manifestación continuará si el gobierno de Guatemala no va a resolver los problemas que tienen que ver con la situación agraria, la pobreza, que tiene que ver con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Los representantes gubernamentales ofrecieron soluciones a diferentes conflictos sociales y agrarios en distintas zonas del país. También se comprometieron a elaborar un proyecto de ley para la prórroga de proyectos mineros e hidroeléctricos. El presidente, Otto Pérez Molina, firmó el documento de acuerdos alcanzados y se comprometió a dar respuesta a todo el pliego de demandas el próximo 17 de abril. Por su parte, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, manifestó que las comunidades estarán atentas al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.